Elizabeth Taylor y vamos a hacerle algunas preguntas. Hola Elizabeth, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar en la radio. Elizabeth, ¿podés contarnos brevemente de qué se trata esto? Bueno, por invitación del intendente hemos venido a visitar a la localidad para ponernos a disposición a través de ya un convenio que se está firmando en el día de hoy y a partir de ello establecer los lazos de trabajo. Una primera presentación entre las instituciones, qué es lo que ofrece la universidad y cuáles son las características de la localidad. Han puesto ya de manifiesto una batería de temas sobre los que me parece que prontamente ya estarán las acciones concretas, por supuesto. Y así brevemente podés decirme en concreto, digamos, de qué se trata, como para que la gente entienda esto. Bueno, yo creo que aquí para la comunidad dar a conocer que el intendente lo que está planteando es trabajar sobre algunas líneas concretas como el acompañamiento en la salud, todo lo que tiene que ver con acciones, por ejemplo, de desarrollo que tenemos de líneas de producción de repelentes pensando en el año que viene y otra de las líneas de investigación que tenemos. Hablamos de temáticas de los nuevos oficios. Por ejemplo, ¿cuáles serían las posibilidades de formación que se pudieran articular entre Estación General Paz y Universidad Nacional de Villa María en propuestas virtuales, pero también pensamos en propuestas de capacitación de nuevos oficios aquí en la propia localidad? Hablamos de temáticas actuales de demanda social como son la formación de cuidadores domiciliarios, para nuestros abuelos y abuelas en las distintas comunidades y también pensando en una salida laboral, las nuevas exigencias en la administración de ciertas prácticas, como son, por ejemplo, las necesidades de técnicos y técnicas formadas en la administración del comercio farmacéutico o de la producción farmacéutica. Hablamos también sobre sistemas cooperativos y luego también la posibilidad de pensarnos en que la localidad ya cuenta con los distintos niveles y el intendente está muy entusiasmado de incorporar el nivel universitario dentro de lo que es la batería de acciones y de propuestas. Bueno, en ese sentido venimos a acompañar, a conocer y ponernos a trabajar directamente. Ya tenemos esas primeras líneas concretas que te compartía, pero seguramente eso va a ser el inicio de una historia a seguir desarrollando en producciones específicas. Buenísimo, Elizabeth. Muy completo el desarrollo. La gente realmente va a entender de qué se trata. Y quisiera saber si hay así una línea de nombres de las actividades. Bueno, no podemos hablar de nombres concretos porque seguramente aquí el municipio va a convocar a otras áreas a participar de ello, pero sí vamos a estar pensando seguramente en algunas diplomaturas. Vamos a estar pensando en cursos de formación y vamos a estar desarrollando seguramente consejos que nos permitan organizar formaciones que estén siendo directamente vinculadas a las necesidades locales. La universidad lo que pretende es que esas propuestas de formación tengan la identidad de Estación General Paz. En este caso y en este territorio, la Universidad Villa María quiere pensarse junto a esta comunidad regional. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu tiempo. No, gracias a ustedes por permitirnos contar lo que se está haciendo desde este municipio. Con Darío vamos a seguir el diálogo y está bueno que la comunidad vaya acompañando ese proceso. Gracias. Bueno, Bruno, hasta ahí llegó el informe. Excelente, dice.